un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas. Y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos adoquines, asomándose al coro de los perros. Bueno, un gusto recibir en este Día de Reyes, en este lunes 6 de enero, la primer columna de este 2025 para nuestro querido compañero, amigo Jair Krishke desde Porto Alegre. Jair, buen día y feliz año. Muy buenos días, querido amigo Hernán. Agradezco mucho para ti, tu familia, nuestros oyentes. Feliz año 2025. Que sea muchísimo mejor que el 2024. Sí, que así sea, Jair. Bueno, ¿cómo ha sido ese, cómo han pasado con la familia, con los compañeros ahí en Porto Alegre el fin de año, las fiestas, el comienzo de este 2025, Jair? Y bastante bien, tranquilo, todo tranquilo, ¿no? La familia, los amigos, todo marchando bien. Bueno, nos alegramos que así haya sido y bueno, todos empezamos a mirar este año con distintos desafíos. Algunos son comunes, ¿verdad?, entre nuestros pueblos, entre nuestros países. Y podíamos decir también en particular de la actividad que te toca desde hace tanto tiempo, Jair, no sé si podemos hablar de objetivos que se plantean para este año o vinculado a cómo se vaya desarrollando también la realidad política de Brasil desde el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos. ¿Cómo observan el 2025 desde la tarea que desarrollan ustedes, Jair? Bueno, ahora el día 8 tenemos una reunión del Movimiento Justicia y Derechos, justo para tratar de la agenda de 2025, ¿no? Bien. Hicimos siempre una reunión para planear las actividades todas. Pero hay cosas que son por demás evidentes, ¿no? En Brasil es la defensa de la democracia. En esto estamos metidos, ¿no? Uh-huh. Y en esto está también el tema de la memoria. Es una lucha muy fuerte en Brasil. Claro. Por la ausencia de políticas públicas de memoria. Uh-huh. Es tan importante, querido amigo Hernando. ¿Te imaginas ahora? 1 de enero, ¿no? Ascenso del intendente de Porto Alegre. Uh-huh. Hace un discurso... diciendo que la gente puede plantear dictadura. Mira vos. ¿De qué partido es, no, Jair? Bien, intendente. Sí, ¿de qué partido? Es el MDB. Ajá. MDB. Bien. Hace poco yo estaba haciendo un programa en la radio, Band News, acá. Sí. No decía, es del MDB. Y se olvidó de Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães presidía la Cámara de Diputados cuando se promovió la nueva Constitución de Brasil, 1988. En su discurso, muy fuerte, decía, me enoja la dictadura. Sí. Entonces parece que ese señor se olvidó, ¿no?, del gran líder de su partido, ¿no? Pero te digo así, hombre, en Brasil es crimen, ¿no?, festejar la dictadura, es crimen. Sí. Y este intendente hizo esto justo en su discurso cuando ascendía a la alcaldía. Eso es terrible, ¿no? Entonces empezamos, en Porto Alegre empezamos mal el año. Claro. Ahora a la tarde tengo una reunión en nuestra oficina del Movimiento Justicia y Derechos Humanos con la Asociación de Expresos y Perseguidos Políticos. Vamos a discutir, ¿no?, este tema y tratar de hacer una denuncia junto a la Fiscalía porque cometió un crimen grave, ¿no? ¿Esto ha tenido repercusión, digamos, a nivel de Río Grande del Sur, de Porto Alegre, las declaraciones del nuevo intendente? No solamente Porto Alegre, Río Grande del Sur, pero en Brasil. Mirá. Tuvo una gran repercusión. Él intentó decir que no era bien así, pero esto está grabado. Uh-huh. Hay una grabación, ¿no? Claro. Yo creo, y ahora no es solamente, no es nada con solidez, es solamente una especulación mía. Uh-huh. La viceintendente es una coronela del ejército brasileño. Ah, la pucha. Sí, es una coronela médica veterinaria. Uh-huh. Es la viceintendente. Y lo peor de todo, la Cámara de Ediles es presidida en este momento por una señora que se intitula Comandante Nadia. Ajá. Es una coronela de la policía militar, ¿no? Que a su vez en su discurso dice que va a aplastar la oposición. Mira vos. Ah, la pucha. Y sí, es algo así, es una cabeza militar, ¿no? No ve adversarios políticos. Ella es del partido liberal, por lo que estoy viendo. Exactamente. Hija única de un sargento. Sí, yo me niego a llamarla comandante. Claro. Es Nadia, se llama. Es Nadia, porque la Cámara de Ediles no es un cuartel. Claro. No es un cuartel. Entonces, nada de comandante. Así que claro, empezamos el año así, querido. Estamos mal, ¿no? Y que dijo que va a aplastar a la oposición. Exactamente. Porque a la Cámara de Ediles acá están 35 señores y señoras ediles. Claro. Y la oposición tiene 12. 12 ediles opositores. Y ella dice que estos causan problemas. Esta gente eso causa problemas. Voy a aplastarlos. Mira vos. Claro, fue elegida ya vereadora edila, como decía, y es profesora especializada en psicología escolar, menos mal, ¿no? Que se formó. Pero yo creo que no sé cómo se recibió, porque lo que dice tanta tontería, ¿no? Esto no puede pasar así. Y el intendente que asumió, que no sé si dijimos el nombre, Jair, eligió hablar del tema dictadura también, entonces, toda una señal política, ¿no? Exactamente. Él se llama así, Sebastián Melo. Ajá. Sebastián Melo. Bien. Yo te digo así, yo lo conozco hace muchísimos años. No es de acá. Es de Goiás, ahí en el Brasil Central, ¿no? Ajá. De Goiás. Llegó acá mucho, muy humilde y tal. Pero después cursó Derecho. Fue colega de mi hija en la universidad, en la Facultad de Derecho, ¿no? Mira. Entonces yo te digo así, creo que faltó alguna clase porque la Constitución brasileña, ¿no?, dice que Brasil se constituye en un Estado democrático de derecho. Bueno, si es un Estado democrático de derecho, no puedes, ¿no?, empezar a hablar de dictadura, ¿no? Hacer publicidad de la dictadura. Y él dice, nadie será sancionado en defender la dictadura. Es un desastre, porque no es así. No, porque hay la libertad de expresión. Es verdad, en Brasil hay libertad de expresión. Y el artículo 220 de la Constitución brasileña habla de esto muchísimo bien. Pero no tiene punto. Tiene coma. Desde que no viole la actual Constitución. Entonces tiene límite la toda esta libertad de expresión tiene un límite y está escrito en la propia Constitución. Claro. Y este señor, y su discurso, dice, no, se puede defender, sí, no van a ser sancionados quien defiende. Entonces, Jair, sí, diga. Saludándote también por estas fechas, pero vos hace tiempo nos venís planteando que hay cada vez más presencia de lo militar en la sociedad brasileña, con cargos importantes, pesando en distintas áreas de la sociedad. Y se van dando cosas que uno en algún momento puede decir es un símbolo o una señal, pero ya son cosas más importantes, ¿no? Esta información de que en un batallón de infantería, ¿no? En el batallón 38 de infantería, que fue un cuartel donde se torturó a presos políticos, se haya abierto un café, se haya inaugurado un café, un lugar para pasarla bien, que viene sucediendo al mismo tiempo de lo que pasa en Argentina, ¿no? Con las políticas que se están llevando adelante de cerrar todas las áreas que tienen que ver con los derechos humanos, echar a los trabajadores, nos está poniendo en un lugar muy delicado en toda la región, ¿no? Yo te diría así. Son bastante distintas las situaciones entre Argentina y Brasil, ¿no? Argentina tenía políticas públicas de memoria buenísimas. Sí. Yo creo que las más importantes de nuestra región, ¿no? Sí, sin duda. Y en Brasil al revés, ninguna política pública de memoria, ninguna política pública de memoria. Entonces, vea, Milei está cerrando ahora el Museo Conti, ¿no? Sí. Y se está cerrando, echando la gente, entonces terminando con las políticas públicas de memoria. En Brasil, que no hay ninguna política pública de memoria, al revés, sí, hay de desmemoria. Exacto. Este café, en esta instalación, yo te digo así, esto es una ofensa. Es una ofensa a la memoria de la gente. No, no solamente los que pasaron ahí, ni los que fueron torturados ahí, pero a toda la gente brasileña. Entonces, estará en un café, ¿no? Yo creo que es terrible para nosotros, ¿no? Porque es algo al revés, es desmemoria, ¿no? Sí. Entonces, ese local tú vas siempre a mirar como un local de encuentro de la gente para tomar un café, hablar de la vida, cuando ahí pasaran cosas terribles, ¿no? De ofensas a los derechos humanos. Entonces, esto es Brasil. Pero al mismo tiempo hay tanta desgracia, tantas cosas pasando. En el día de hoy, ¿no? Me enteré ahora, temprano en la mañana, el Tribunal Militar de Brasil, el Superior Tribunal Militar, entendió que 4 coroneles que están metidos en este intento de golpe del 8 de enero de 2023, que ellos deben ser juzgados en la Suprema Corte. Uh-huh. Esto es un avance, porque el Tribunal Militar no dice estos señores cometieran crímenes, pero que deben ser juzgados en la Suprema Corte, no en la Corte Militar. Es un avance. Esto es una excelente noticia, ¿no? Un regalo de Reyes para nosotros. Sí, este tema va a ser un punto, me imagino, que decías que en los próximos días van a tener una reunión viendo el trabajo del año, Jair, y que esto va a ser una batalla. Pensar que uno se alarma por lo que se va conociendo de las políticas de Milei, que ya lo tenemos claro en su ubicación ideológica y en lo que cabe esperar de él, y sin embargo, bueno, vos mismo relatás que el del actual gobierno de Brasil no hay mucha distancia en cuanto a las políticas referidas a la memoria, ¿no? a las violaciones a los derechos humanos. Muchas veces se carga la atención hacia alguien que ya es indicado por todo el mundo como un derechista de promedio, como pasó con Bolsonaro, y sin embargo en Brasil estamos viendo esto que vos nos detallás desde hace tiempo, ¿no? Con respecto al actual gobierno. Sí, este es un problema grave que pasa en Brasil, ¿no? Porque veas, nosotros no, con el gobierno Lula, que se esperaba mucho, ¿no? No hubo avances significativos, ¿no? Porque lo que tiene que haber con este pasado reciente, ¿no? No, nada marchó, nada marchó. Yo sí, en primer momento, un ministro de Derechos Humanos, que Derechos Humanos sabía nada, ¿no? Y al revés, tenía graves problemas, ¿no?, en su actuar. Bueno, el escándalo llegó a un punto tal que Lula tuvo que echarlo. Y pone en su lugar una señora ministra que tampoco entiende derechos humanos, ¿no? No tiene nada que ver con derechos humanos. Es un especialista en educación, respetable especialista en educación. Pero nosotros necesitamos más que esto. Tenemos en Brasil una comisión de amnistía que debe examinar, ¿no?, todas las personas que fueron víctimas de la dictadura en Brasil, ¿no?, que buscan una reparación. Bueno, esta comisión en el mes de julio, ¿no?, ya se terminó todo su presupuesto, de tan poco que era, se terminó. Entonces está funcionando precariamente. Lula reinstaló la Comisión de Muertos y Desaparecidos. Sí. Y Bolsonaro, uno de los últimos actos de Bolsonaro fue cerrar la comisión. Pero también, si tú vas a ver, el presupuesto es mínimo y se tiene que hacer mucho para investigar, ¿no? Como ustedes ahí en Uruguay hacen, ¿no? Buscando locales donde hubo enterramiento de víctimas de la dictadura. Sí. Aquí en Brasil esto está hasta ahora impensable, ¿no? Incluso porque no tiene presupuesto, no tiene recursos para hacerlo. Y entonces tú ves aquí al revés. Lula, el año pasado, cuando se cumplía 60 años del golpe, prohibió manifestaciones oficiales. Mira qué cosa, ¿sabe? Es algo incomprensible. Entonces tenemos en Brasil una política pública de desmemoria, ¿no? Lo que es gravísimo. Jair, hay un par de apuntes de actualidad de estas horas que también queremos comentar contigo. Una es esto interesante que está pasando con soldados, con militares israelíes que están viniendo a nuestra región, a Chile, por lo menos sabemos de Chile, de Argentina y de Brasil, y que a través de organizaciones palestinas se denuncian de su presencia, vienen de tomando vacaciones después de haber formado parte de los ataques israelíes a palestinos, ¿no? Y se está alertando de estas presencias, incluso alentando, si es posible, acciones judiciales. Por ejemplo, estoy viendo en medios brasileños, se habla de un soldado israelí investigado por la Policía Federal, Yuval Bagdani se llama, que ya dejó el país, pero que bueno, se encendió la alerta y parece que, bueno, Bolsonaro escribió en redes sociales que si hubiera sido presidente lo hubiera recibido en el Palacio do Planalto, ¿no? Y esto, bueno, mereció respuestas también desde el lado de oficialista. La Embajada de Israel en Brasil desempeñó un papel crucial en la fuga de este soldado, parece, que salió del territorio brasileño para la Argentina y habló de elementos anti-israelíes que intentaron investigar a un soldado, en fin. Pero es interesante que se tome esta actitud también atenta a los que puedan venir, ¿no? Sí, claro. Digo así, este soldado estaba en Bahía. Ajá. De vacaciones. Claro. De vacaciones. No, localizada su presencia, una organización que cuida del tema, sí, ¿no?, de la tragedia en la Franja de Gaza, ¿no?, hizo una denuncia formal a la Justicia Federal en Brasilia. Y esta y una señora jueza determinó que la Policía Federal empezase una investigación. Claro. La embajada israelí en Brasil tomó conocimiento e inmediatamente trató de sacar, claro, este soldado de Brasil. Y yo te diría así, de alguna forma entiendo que la embajada israelí violó la soberanía brasileña, ¿no? Claro. porque este señor estaba en territorio brasileño. Entonces estaba bajo la legislación brasileña. Claro. Había una decisión judicial para investigarlo. Entonces la embajada no tenía nada que hacer para sacarlo del país. No, claro. No fue una iniciativa de él. Él ni sabía lo que estaba pasando. Claro, claro. Fue la embajada que lo alertó, ¿no? Y trató inmediatamente de sacarlo de Brasil. Y ahí, claro, Bolsonaro también se puso, no, lo recibiría en el palacio. Claro, claro que sí, porque es el perfil de Bolsonaro. Claro. Eso es lo que piensa Bolsonaro, ¿no? Pero es importante. Entonces digo, ahí la actitud de Bolsonaro es nada de nuevo, ¿no? Sí, sí. Pero es importante que se tome esta actitud desde. Claro, no cabe esperar. Hay que ver qué dice el gobierno de Lula también sobre este episodio. Y no podemos esperar mucho del gobierno de Milei en este sentido. Más de una repulsa popular si se ubican que hay militares israelíes en territorio argentino, pero importante que se tomen esta actitud desde que se encuentren jueces capaces de impulsar, investigarlos, este tipo de cosas. Pero en estos últimos minutos, Jair, también una cosa que queremos, de estas horas que queremos destacar, es el hecho de los premios Globo de Oro, que son siempre el adelanto de los Oscar, ¿no? Que ganó el premio de mejor actriz en film de drama Fernanda Torres, la actriz brasileña, hija de Fernanda Montenegro, que conocemos tanto nosotros de tantos años, y por una película que tiene que ver con la memoria y con la represión. Se llama en portugués Ainda Estou Aqui, ¿no? Todavía estoy aquí. Narra la historia de la desaparición del ex diputado Rubén Paiva durante la dictadura en Brasil y la lucha de su familia, especialmente de su madre, por el reconocimiento de la muerte de él por parte del Estado. Está basada en el libro escrito por el hijo del ex parlamentario desaparecido, Marcelo Rubens Paiva. Y bueno, ganó ella el premio a mejor actriz, ¿no? Y habló de que era importante una historia como esta en estos tiempos. Se lo dedicó a su madre, también a su familia. Pero justo que hablábamos de estos temas, ¿no? Yo te diría, sí, para nosotros es importantísimo, importantísimo. Sí. Porque esta película ya estrenó en Brasil, ¿no? Con un suceso fantástico. Fantástico, ¿no? La gente fue al cine para asistir. Y llama la atención mucha gente joven, que es importante, ¿no? Saber. Y como decías, sí, esta película trata del caso Rubén Paiva. Rubén Paiva era un diputado nacional, ¿no? Que la dictadura lo echó del parlamento. Era ingeniero de formación y seguía en un papel de opositor. Y la dictadura se enteró de alguna manera de que él recibió una correspondencia que venía desde Chile, de los exiliados brasileños. Fue a su casa, gente de la Fuerza Aérea brasileña, lo llevaron. Él, un tipo muy amable, ¿no? Dice, no, yo voy en mi auto, no es necesario llevarme a fuerza. Y tomó su auto y se fue al cuartel. Nunca más se tuvo noticias. La señora de él, una mujer valiente, esta que Fernanda Torres representa en la película, una valiente, ella fue al cuartel. Ella y su hija, una de sus hijas, ¿no? Y ahí enfrentó a los militares, que la metieron en cana. Tuvo presa también ella y la hija, una joven. Nunca dejó de pelear para saber dónde se fue parar mi marido, dónde estarían sus restos mortales. Una luchadora impresionante, ¿no? Ella se recibió en derecho, fue a abogar para la gente pobre, para la gente humilde. Una luchadora. Educó muchísimo bien a sus hijos, ¿no? Que seguir en la lucha. tanto que el hijo escribe, Marcel Rubens, no, escribe el libro, ¿no?, que resultó en la película. Este reconocimiento internacional, ¿no?, pone otra vez en discusión en la opinión pública brasileña el tema. El tema, ¿no? Porque no es una simple película. Es una película que trata de cómo la dictadura brasileña hacía, cómo mataba a sus opositores, cómo torturaba a sus opositores, ¿no? Y que absolutamente no tenía nada que ver, por ejemplo, con la lucha armada, nada que ver, ¿no? Era un opositor, apenas un opositor. Lo mismo con la señora y los hijos. Esto, ¿sabes? Poner en la mesa esta discusión para nosotros es importantísimo, ¿no? Claro. En un país que, me vuelvo a decir, que donde no hay políticas públicas de memoria, un hecho como este es importantísimo, es un avance. Ahora vamos a ver, ¿no?, cómo Oscar, ¿no?, va a decidir sobre esto. A mí me gustaría mucho que venciera, porque ahí otra vez pone en discusión, no, el tema dictadura, oportunísimo en este año 2025. Sí, tenemos que decir que la película es dirigida por Walter Salles, que es muy conocido por nosotros, director de Diarios de Motocicleta, de Central do Brasil, por ejemplo. Y rápidamente, para cerrar, en el discurso donde ella agradeció el premio, como te decíamos, que le agradeció a su madre, la gran Fernanda Montenegro, y dijo, quiero dedicar este premio a mi madre, ustedes no tienen idea, ella estaba aquí hace 25 años y eso es una prueba de que el arte puede resistir a través de la vida, hasta durante momentos difíciles por los cuales el personaje que yo interpreté, Eunice Paiva, pasó. Y es la misma cosa que está aconteciendo en el mundo hoy. Tanto miedo. Este es un film que nos ayuda a pensar en cómo sobrevivir en tiempos como este, dijo Fernanda Torres al obtener el premio. Bueno, esperamos verla por acá, la película, por cierto. Ah, sí, sí, y estoy seguro que va a llegar a Uruguay, tranquilamente. Y será siempre. La gente acá la aplaudió. ¿Sabe? Luego que empezó a ser exhibida en Brasil, en muchas secciones la gente aplaudía. Claro. Al cerrar la película, aplaudía. Esto para nosotros es un avance, ¿no? Y Fernanda es una excepcional actriz. Y su madre, esta sí. Esta es una veterana querida. Y una mujer que tiene posiciones ideológicas claras, muchísimo claras. Qué bueno. Siempre tuvo posiciones fuertes, ¿no? En defensa de la democracia. Y estamos acá muy felices, todos estamos muy felices, ¿no? Porque esto era necesario. Estábamos necesitando de esto. Sin duda. Jair, bueno, con esta buena noticia cerramos este primer contacto del año. Te mandamos un abrazo, contentos de tenerte también en este 2025. El saludo a todos los compañeros por allá. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, Hernán. Muchísimas gracias, Ángeles. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan esta mañana. Un fuerte abrazo. Abrazo grande. Canto de los aviaes sin horario. We'll be right back.